están funcionando. Solo me jode ir al supermercado. Espero que me deje vino y cigarro. Vino y cigarro. Vino y cigarro. Vino y cigarro. Vino y cigarro. Vino y cigarro. Vino y cigarro. El fin del capitalismo ha llegado. Yo solo quiero vino y cigarros. Espero que queden vino y cigarros. Vino y cigarro. Vino y cigarro. Vino y cigarro. Vino y cigarro. Vino y cigarro. Vino y cigarro. Cierto, no he ido a Berlín. El turismo no es para mí. No soy rico ni guapo y todo me parece fútil. Solo sé que nada importa, todo es nada, en serio, broma. Solo sé que serio, broma. Los fachos del este no hacen rock. Los del oeste no son mejor. Todos esperamos a Godot. Ringing Ponche en el sótano mezclando la canción. Alicia en la cocina sin su retador. Todo tranquilo, quillo, no hay redención. Con esta morrina proletaria azul. No he ido a Berlín. Volver al 99. Otra vez, otra vez. Libertad pa' fumar y pensar. Otra vez. Volver al 99. Otra vez. Otra vez. Libertad pa' pensar y fumar debajo la escalera del fresco. volver al 99. Otra vez, bebiendo humo, fumando vino por el camino otra vez. Volver al 99. Otra vez, seremos locos, seremos niños otra vez. Sin turismo, otra vez. Por el camino, otra vez, otra vez, otra vez. Oh, decir adiós. Sí, todos nos vamos y todos nos vamos. Aquí acaba el dolor. En vivo. Gobierno, no pienses en el futuro, no adelantes acontecimientos. Podemos formar mañana o quizá esta misma tarde, quizá esta misma noche. Quizá esta misma noche, quizá esta misma tarde. No pienses en el gobierno, no podemos palmar mañana, o quizá esta misma noche, quizá esta misma tarde. Quizá esta misma noche, quizá esta misma tarde. Así que vamos a quemar el pueblo y fumarnos la ceniza. Estaré aquí mañana, quién sabe, pero el sol sale solo para mí. Para palabras te amo automático. AK-47 volando quemando. Pero yo no lo veo tan fácil, dame dinero, es lo que quiero, dame, dame dinero, es lo que quiero, el dinero no lo da todo, pero si no pillo no como, dame dinero. dinero. Lo que quiero, dame, dame dinero. Lo que quiero. No lo da todo, pero si no pillo, no como. Dame dinero, es lo que quiero. Dame, dame billete, billete verde, billete grande, con mucho cero. Es lo que quiero. está arriba, está abajo, en el centro y para adentro. No, no, no soy novato. Tu amor me llevo al centro y ahora solo quiero un buen rato. Está arriba, está abajo, no, oh no, no soy novato. Tu amor me lleva al centro y ahora solo quiero un buen rato. Bye. te puedo contar. Y aún así nada, nada volverá a pasar. Y aún así bailaré igual. Go! un chimenea te puede dar. Guardo que ese tiempo quieres tú. Si controlas tu viaje, serás feliz. Yo quise montar en él. Subí despacio y me acomodé. Y nuestros hechos de satisfacción. Si controlas el viaje, serás feliz. quisiera ser un barco más hondo del pantano. Pa' tenerla toda por ahí empezando. Pa' tenerla toda tras de mí nadando. Yo quisiera ser una tú, el lo más hondo del Mediterráneo. Pa' tenerla toda tras de mí pescando. Pa' tenerla toda tras de mí nadando. Oh, oh, oh, oh, oh. Tronco, me tuve que conformar. morena por tu cariño. Sabe que me estoy muriendo y en vez de causarte pena, que mi amor te está pidiendo. La vida, qué mala es. Gasta mucha fantasía, viene el viento y la deshoja, hasta la raza perdida. Yeah.